Bueno, nos vamos a ir a entablar comunicación telefónica con Carlos Russo de la Asamblea por el Agua de las Heras, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias por este ratito. Empezar, si se quiere, hay muchísimos temas para poder charlar con vos, Carlos. Pero empezar de lo, si se quiere, de lo particular. Ustedes son de la Acera, hemos venido recibiendo y cubriendo la información y la realidad en relación a la tala indiscriminada ahí en el Chayao, tala de árboles. Hasta algunas vecinas el pasado viernes nos recibíamos la y lo decían al aire, que habían sido amenazadas, que le iban a pasar con la topadora por encima. Pero bueno, ¿qué nos puede decir de la Asamblea lo que viene sucediendo en relación a la tala de árboles ahí en el Chayao? Bueno, mira, al principio te escucho muy bajito, escuché lo que me preguntaba y te contesto, pero después si pueden corregir eso porque apenas te escucho yo a vos. Dale, dale, a ver si ahí me podés escuchar un poquito mejor. Bien, mira, esto es lo que ha pasado o ha venido pasando todos estos últimos días en la calle Pose, en Pose y Champañat, que es la entrada a algunos barrios, el barrio Raíz y algunos otros de la zona. Hay una construcción de un templo mormón que ha solicitado, digamos, lo solicitó la tala o pidió la tala en la calle Pose y en algunos sectores de la calle Champañat de los árboles existentes. Se ve que desde el punto de vista celestial y paisajístico no estaban ellos muy de acuerdo con esos aguariballes que hacía 30, 40 años y tal vez más que habían sobrevivido prácticamente sin agua porque no hay acequia, no hay ninguna escuela. Estaban hermosos, había también una casa de hibisco. Esta gente solicita eso, la Municipalidad de la Acera parece que lo ve fantástico y a su vez le solicita a la Dirección de Recursos Naturales Renovables la tala. Y dentro del impacto ambiental de la construcción de este templo, se le aprueba. O sea, tanto la Acera, Dirección de Arbolado y Paseos Públicos, a cargo de Elio Pared, como la Dirección de Recursos Naturales Renovables, a cargo de Sebastián Melchor, que da la aprobación, creen que está bien, entonces Melchor aprueba, Pared tala. Una locura, todo totalmente en contra de lo que dicta precisamente la Ley 7874 de Arbolado Público, y sobre todo en su artículo 63, que dice que toda nueva construcción deberá adaptarse al arbolado existente. Y más teniendo en cuenta este contexto de cambio climático, 13 años de sequía y 12 ejemplares que estaban en perfecto estado y habían resistido por lo menos por los últimos 40 años. Así que una locura. Con respecto a lo de este viernes último, como nosotros habíamos presentado a partir de la tala unos recursos tanto en la Municipalidad de Las Heras como la de Capital, porque es tan grande el emprendimiento, tienen que entender que llega desde Pose a Conio, o sea que tiene en total unas 4 hectáreas y adentro va a haber unos 4.000 metros cubiertos, raro, ¿no? Para una iglesia, más parece ser un centro de espiritualidad. Algunos pensamos que va a ser un centro de espiritualidad de la CIA, como hay tantos centros espirituales en el planeta. Nosotros presentamos un recurso a la CERA, a Capital, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, a la Agencia de Cambio Territorial, a la Fiscalía de Estado, para tratar de no innovar y que no terminaran sacando los tocones que habíamos ido a observar con técnicos e ingenieros agrónomos que todavía estaban con vida y que podían rebrotar porque estaban con su savia arriba, en fin. Al parecer, esto hizo que durante un par de semanas no los retiraran, pero habrán evaluado que no era suficiente lo que presentábamos nosotros para hacerle mella a tan salvaje decisión y decidieron destoconar este viernes. Pasan un par de vecinos y lo ven. Y evidentemente se alteran y preguntan por qué siguen con esta barbaridad. Creo que hay un video que ha circulado por ahí, sí, y algunos audios. Y frente a este increpar de las vecinas, un operario, un bravucón, sale a también a hacerle frente, las amenaza, qué les va a pasar con la máquina por encima, cosa que efectivamente no pasó. Pero obviamente la amenaza existió, el miedo se produjo, la situación extremadamente tensa también, y queremos decirlo acá con todas las letras, nos parece una barbaridad. Sin embargo, es la triste y violenta reacción de un operario, pero la orden estaba dada y la autorización, tanto la, digamos, la autorización desde la Dirección de Recursos y la orden de tala de la Municipalidad de La Acera. Y los mormones de chocho, viste, por ahí. En realidad, esta última máquina, para mí, es responsabilidad de la municipalidad, pero al parecer hasta la podrían haber contratado los mormones, lo cual no es reglamentario, pero se ve que nadie quería terminar de hacer el daño. Bueno, aparece este hombre, aparece, al parecer en un contrato privado, en fin. Pero acá las responsabilidades están claras. La Municipalidad de Las Heras tenía que custodiar el arbolado y la Dirección de Recursos con más razón. Y al contrario, Las Heras pide talar y la Dirección de Recursos aprueba, habilita. No es la primera vez que la Municipalidad de La Acera actúa así contra el arbolado. Recuerdo la obra de la Plaza Marcos Burgo, ahí en la Plaza La Acera, también que se cortaron árboles, no sé, legendarios, sin ningún sentido también, ¿no? Como uno Y los explica. plátanos, pero concretamente pedían por poco la tala de hileras completas. Por Exacto. ejemplo, toda la hilera de la calle Doctor Moreno. Virtualmente una locura. Y que lo mismo. Uno solicita y el otro, el escribano de la Casa de Gobierno, o sea, la Dirección de Recursos, el señor Sebastián Melchor, aprueba. Siempre aprueba, siempre aprueba. Cualquier tala aprueba. Yo vivo también frente a un bulevar acá en La Acera, lo mismo. Te mandan un operario, ponen la mira para arriba, ponen la carita y dice, sacame este, sacame aquel. O sea, una locura, una locura. Y además, debemos saber, esto pasa en todos los municipios que tenemos noticias, te ven lo que está pasando también en Godoy Cruz, en Capital, ni hablar, en Guaymallén, todo el tiempo. Pero ahora estamos muy preocupados porque se plantea lo mismo para la modificación, o la, entre comillas, según ellos, puesta en valor de la ruta 99 arriba, que lo primero que hacen es decir, sí, vamos a talar 200 aguaribales, 200, te imaginás, una zona que jamás hubo Tremendo. riego, eso lo ha puesto seguramente Vialidad en algún momento, han crecido solo estos arbolitos, 200 o 300, tal vez más, porque ni siquiera lo deben haber contado, no lo deben haber relevado, cosa que vamos a hacer en estos días, que dicen que van a plantar 600 o 700, igual que los mormones, que sacan 10, 15 árboles, dicen que van a plantar 100, 170. ¿Y con qué los van a regar? Arriba, en la ruta 99, no hay ni va a haber agua. Y los mormones tampoco tienen agua ni derecho de riego. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a sacar el agua? Van a hacer un tremendo parque, no sé si han visto la imagen, bien de paisaje aéreo Sí, tipo sí, Miami. sí, sí. ¿Cómo lo Que van a nada que regar ver eso con con el nuestra agua? zona, nada que ver con nuestra Claro. zona, nada. Por supuesto, pero lo van a regar con el agua potable de Claro, los vecinos. y ¿Con qué van a claro. regar el parquecito de 4 hectáreas adentro y con lago? Claro. ¿De dónde va a salir el agua? Entonces estos tipos van a tener un parque con lago después de haber destruido, porque viste que parece ser el plan divino, que en vez de conservar lo que de a poco logramos tener y que la naturaleza Nos da, ha claro. provisto de alguna manera, más allá de que algunos obviamente eran implantados, una hilera de árboles probablemente puesto por Vialidad. Bueno, pero nuestra tierra, el clima que tenemos tan difícil, lo había logrado mantener, o a pesar de él se había mantenido, estos tipos lo sacan, el nuevo plan de Dios, uso el agua potable de los barrios y hago un parque. Y arriba lo mismo, hacemos una doble vía para entrar a barrios bacanes arriba y vamos a hacer pelota todo el arbolado. Bueno, Entonces, esto desde lo han este sabido grupo. de, ustedes lo han sabido ya de antemano, pero también el modo operandi que pasó acá es bastante, también, ¿no? Silencioso, cortaron los árboles de una mañana a la otra y bueno, fue tremendo, no pudo. Y eso, lo de la calle Posse nos enteramos porque los vecinos se Claro. fueron a la mañana a trabajar y cuando volvieron estaban en el piso. Claro. Ahora, evidentemente, hay un proceso que hemos visto ahí de manifestación de impacto ambiental, pero bueno, convengamos que a veces no, no, no, no estamos todos tan atentos a leer el boletín oficial todos los días o algunos medios donde puede haberse invitado para una audiencia pública a la que no fue absolutamente nadie. Entonces el gobierno hace una audiencia pública para lo del templo mormón y todo el impacto que ha habido. Hay un impacto, rozaron, o sea, sacaron toda la vegetación autóctona de 4 hectáreas. Pero además eso lo hicieron hace 8 o 10 años. Porque por alguna razón pararon o frenaron o el proyecto no avanzó. Entonces el Estado les permite destruir la vegetación autóctona, que además mantiene ahí toda una avifauna que desaparece, y los tipos se demoran 8 o 10 años en hacer el proyecto. Pero además, cuando arrancan con el proyecto, lo primero que hacen es la tala de los árboles de la línea municipal. Es algo que uno cuando lo escucha, cuando dice, ¿será cierto? ¿Será tan así? Entonces que empiezan a decir que estaban enfermos. No, nosotros hemos constatado, hemos elaborado un acta donde se ve con claridad que estaban todos sanos. Además, tenéis justo imágenes de Google, de 3 meses antes, donde se ven los tamaños de las copas, la cobertura, o sea, que los árboles estaban en perfectas condiciones. Por otro lado, dicen que no saben si van a resistir la obra. ¿Qué obra? Si la obra está 10 metros más adentro. Y esa es otra cosa, la arquitectura, la ingeniería que ha avanzado tanto en el mundo, ha avanzado tanto que no puede avanzar para preservar un arbolado, ¿no? Que lo tenga que talar para lo que se vaya a hacer ahí, ¿no? La verdad que... Escúchame, en la ruta 88, en Chacra, plantearon lo mismo. Exacto. Volar los árboles de Besares y Benito de San Martín. Se reunieron los vecinos porque se enteraron antes, podrían no haberse enterado. También ahí fueron asesorados por la Asamblea por el Árbol. Resulta que parece que con una genialidad que a nadie se le hubiera ocurrido, dice, che, y si volamos un costadito del cerrito este que tenemos al costado, y volamos un cachito y corremos la ruta 20 metros. Ah, pues sí, puede ser, y tiene más costo. Sí, pero también el costo social parece que va a ser más grande. Claro. Entonces salvaron toda la arboleda de la Punta de Besares, de Benito de San Martín. Escúchame, el delirio, no, o sea, cortame todos los árboles, Pepe. Claro. No, corre un cachito la ruta, hermano, si nadie dice que no modernicemos algunas cosas, que no facilitemos el tránsito, que no haya algo de progreso ciudadano, ponele, de acuerdo como se entienda esto, pero no me destruya el arbolado, y menos aquí. Y menos acá, mentira. Donde te cuesta una vida que un árbol salga. Bueno, decía, Carlos, bueno, ¿cómo sigue esto, este tema, en relación a, bueno, los vecinos, las vecinas, cómo... ¿Qué se ve hacia adelante? Y mira, al principio seguimos reunidos, nosotros desde distintos espacios, armado un grupo de guardianes del arbolado, hay otro también grupo guardianes del parque, porque es otro lugar donde se producen desmanes permanentes, están destruyendo los bosquecitos del parque, por ejemplo, toda la planificación histórica que hizo TAI a partir de aquel pedido de CONI contra las pestes que se habían producido en Mendoza a principios del siglo XX, no, estos señores dicen, no, los bosquecitos son más lindos y se ve a través, porque son impenetrables. Mira, cuando había un bosque impenetrable acá, que el Chaco este. Pero además, eso que ellos llaman impenetrable, son lugares donde van reservorios de nuevos árboles y nuevas plantas que se pueden utilizar como un vivero natural y replantar, ¿no? Están destruyendo todo, te meten máquinas por el medio, se llevan la madera y nadie sabe a dónde, sin ninguna guía. Se están haciendo un verdadero destrozo en el parque. Entonces ahí se armó un grupo de guardianes del parque. Acá en esta zona se ha armado otro grupo de guardianes del arbolado, todos coordinados con la misma idea de preservar este bien común, este bosque urbano, el área, digamos, urbana protegida, que es el parque también. Para que están violando todo, están violando la ley de arbolado y están violando la ley de parques. Y que le falta agua, y que le falta agua en muchas zonas. No riegan. Pero el parque le está entrando la misma agua de siempre, pero no riegan. Y pagamos 25 millones de pesos por mes a una empresa, cuando antes se hacía con 1 millón de pesos eso. Y una docena de operarios. Ahora contratan una empresa, esta UTE, Santa Elena, etcétera. Y el parque tiene unos praditos alrededor del lago, más o menos verde, pero siempre tengamos en cuenta que tenemos un rosedal sin rosas, por ejemplo, porque ya no quedan rosas, que alrededor del lago se están secando o están secos ya 500 árboles, que hablan de amenaza de incendio, por eso limpian los bosquecitos, pero toda la mugre la dejan adentro del bosque. Entonces, ¿cuál es el argumento? Además que nunca hubo un incendio en el parque en los bosquecitos, siempre fueron prados. Sea, nunca pueden acreditar nada de lo que dicen, pero el daño está, siguen haciéndolo. Y la mugre se acumula a 2 metros de altura. Por otro lado, ya están metiendo tractores con rastras adentro de los bosquecitos, claro, por eso se hacen espacios. Porque en vez de meter operario, dar laburo y sacar la mugre, meten un tractor con rastra y te destruyen todo el sotobosque, que es algo que es elementalísimo para quien conozca algo de estos temas. Vos no podés destruir el piso debajo del bosque, porque después te lo lavan las lluvias, destruís una capa fértil. No hay una capa fértil de 10 metros, son unos pocos centímetros de capa fértil, los tipos te meten una máquina. O sea, todo, no hay un ingeniero agrónomo, no hay un técnico que esté a la vista ni del nombre, y se hacen talas de todo tipo. Bueno, en fin, creemos que algunas cosas se disimulan por lo, entre comillas, bonito que se ve algún espacio, pero cuando vos te adentras unos metros, ves que hay desidia, una falta de riego total, un montón de árboles secos y caídos. Eso no lo sacan, pero sacan la madera verde. Vos sabés que la única que sirve para determinadas cosas es la madera verde. Claro. Vos no podés derivar madera a una maderera seca y podrida, pero casualmente la verde sí. Bueno, eso no se sabe dónde va a parar. Y después hemos observado distintas cosas, como que si el parque se usara como para reservorio de otras tareas, bueno, tiene una serie de elementos que seguramente serán noticias por estos días. Son muchos. Pero realmente muy preocupados con lo que está haciendo Sí. esta gente con el territorio, sobre todo, porque están cambiando nuestro paisaje urbano, también nuestro paisaje rural, están cambiando la forma, están apropiándose del territorio de una manera alevosa. Y ahora, para colmo, vienen estos sectores de lo que en otra época decíamos las sectas de Reagan. Estos sectores representan, digamos, algunos credos religiosos. Nosotros no nos metemos con la espiritualidad de nadie, pero que vienen a apropiarse del territorio, cambiarle el aspecto, apropiarse del agua, talar, lastimar. Bueno, los vecinos han reaccionado como corresponde, se han puesto firmes, están organizados, han hecho diversos petitorios, y como te decía, o sea, tratando de responder desde la ciudadanía con lo que está a nuestro alcance. Nosotros no tenemos todos los poderes del Estado y los medios de comunicación masivos y capitalistas a nuestro alcance. Bueno, parece ser que quienes los tienen los usan para todo, viste, que tienen el Ejecutivo, el Legislativo, los organismos de control, los grandes medios, ahora también se quieren quedar con la Corte, y a Sí. partir de eso Sí, pero es difícil pelear esto. se van cebando, se van cebando, y todo lo que vos nombrabas es cierto, hay una hegemonía tremenda en cuanto a lo comunicacional, en cuanto a la manejan la justicia, manejan la legislatura, pero hay algo que hizo el pueblo de Mendoza, que fue la poblada en defensa de la ley 7722, que tuvieron que retroceder con todo eso, ¿no? Y parece que quieren seguir y que quieren seguir. O tensionando eso, y el pueblo seguramente va a estar ahí dándole batalla a todo eso. Y con eso quería ir, Carlos, porque son tantos temas que tienen relación, y en esto quería preguntarte sobre las asambleas también. El pueblo de Mendoza está en alerta sobre el proyecto de zonificación minera que se va a empezar a discutir en la legislatura y que se quiere obviamente sacar de forma express y rápida para que Malargüe pueda gambetear la 7722. ¿Cómo viene eso? ¿Tuvieron concentraciones, manifestaciones durante la semana pasada? Mañana creo que hay otra, a las Claro, 10 de la todos los mañana, todos martes, los martes, a las 10 de la mañana. frente a la legislatura, hay una concentración que llaman las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, AMPAP, para mostrar nuestro testimonio, que vean, que sepan que estamos presentes, que sepan que el pueblo está atento, que ha dicho que esta forma extractiva lesiva. Nosotros no estamos en contra de la minería, porque esa es otra de las falacias. Otra de las falacias. Si sabemos que nuestro país necesita minerales, que necesita hierro para las vías, que necesita cobre para los cables, pero nuestro país, nuestro pueblo necesita una pequeña cantidad que se extraiga sin lastimar el resto de recursos, sin envenenar el agua, sin sustancias dañinas. ¿Por qué se miente? Dicen, no, estos son antimineros, pero tienen el celular, tienen el televisor. No, lo que pasa es que es una falacia de base. Pero si vos tomás en cuenta que el 96 o 97% de los bienes comunes o de los recursos minerales se va de nuestra América, entonces vos decís, pará, te está llevando, no me dejás la renta, y, o sea, lo que me dejás es el daño. Estamos pagando nosotros, encima, va a ser bien. Porque además, o sea, nosotros estamos como siempre, pagó América el desarrollo capitalista del resto del planeta, digamos, eso no es ningún secreto. Porque te explican el capitalismo en los libros de economía como si fueran a la genialidad de un grupo de iluminados de determinados pueblos centrales, Europa, en fin. Pero no dicen de dónde salió todo el recurso, pues. Entonces, en este caso, nosotros sí decimos que lo que se extraiga y de la manera que se extraiga tiene que estar avalado por las poblaciones y comunidades del lugar, no lastimando el bien común más preciado de esta zona, que es el agua, el recurso hídrico, no usando sustancias peligrosas. Pero a estos tipos no les conviene, porque ellos quieren hacer una explotación barata, quieren estar, viste que todas las minas están al lado de las nacientes de ríos más importantes, claro, porque sacan millones de litros barato. Ahora, el Estado podría pensar en otras opciones, otra distancia, sin daño, sin sustancias contaminantes, que para nosotros es una situación absolutamente inaceptable. Pero además, siempre hay un impacto, en cualquier actividad hay un impacto, pero vos tenés que poder remediarla. El gringo viene, explota, liquida, saquea, corrompe las comunidades y se va, y te deja todo el pasivo. ¿Y quién va a remediar? O sea, que hay un millón de cosas con las que tenemos profundas diferencias. No nos parece que se lleven el 96 o 97% del recurso, no nos parece que usen millones de litros de agua para eso, no nos parece que contaminen ríos con sustancias venenosas, y menos nos parece que nos dejen un pasivo a perpetuidad. Sabemos que no hay nada estrictamente perpetuo, pero 100 o 200 años te dejan un pasivo no remediado, y para nosotros nada. Entonces, no hay ninguna perspectiva desde la que se pueda coincidir con esta gente, ninguna. Porque no hay ninguna racionalidad. Y por otro lado vemos también en el desarrollo de comunicaciones, de rutas, de envío de minerales, de hidrocarburos, de gasoductos, de lo que fuera, que estamos dentro de este famoso plan IRSA, en donde todos nos pondríamos de acuerdo para que la infraestructura o la estructura de nuestros países, de recursos, de transporte, de mercancías y lo que fuere, esté optimizado. Y optimizado para salir por los puertos, ¿viste? Optimizado para salir de nuestros territorios. Y lo vemos en todos lados, lo vemos en la explotación ahora hidrocarburífica en el mar, o en la exploración sísmica, destruyendo los ecosistemas. Lo vemos en el Paraná y los incendios de humedales. O sea, los tipos usan la tierra y todo lo que está alrededor, todo, es todo una cosa para ser explotada, un instrumento de mi lucro. Entonces se siguen incendiando territorios, se siguen incendiando humedales. Acá el gobernador te regala humedales altoandinos. Resulta que puesteros que han hecho su vida durante los últimos 100 o 200 años no pueden tener un miserable lugar para que pasten sus animales, pero aparecen tres aventureros, tres piratas internacionales con pedido de captura, con problemas con justicia en distintos países, y les regalan 12.300 y pico de hectáreas para hacer un emprendimiento para ricos, en donde hay humedales altoandinos y vegas. Y la segunda cuenca en importancia, pero que además riega una cantidad de hectáreas muy interesantes que se podría aprovechar, no, pero es un regalo para unos amigos que van a poner un centro de esquí VIP de alto nivel. O sea, es todo así, ese es el problema con el que nos enfrentamos. Siguen saliendo temas, muchísimos temas que... La desigualdad está frente a la ley, digamos, para esencialmente, porque parece que el Estado de Derecho no está por encima de nuestros gobernantes. Ellos van modificándolo de acuerdo a su interés, y esa es la preocupación que tenemos. Tal cual. Entonces, cuando se habla de que no, porque están fuera de la ley, no se puede caminar por determinados lugares, la inseguridad que nos producen ustedes a nosotros todo el tiempo con sus acciones en contra del ambiente, en contra de la organización social, con la persecución de dirigentes ambientales o de defensa de los trabajadores, con la destrucción de nuestros bienes comunes de los cuales podríamos gozar y ser todos un poco más ricos y vivir un poco más tranquilos. Eso sí que es inseguridad, eso sí que es dolor, eso sí que genera bronca Bronca, social, totalmente. ¿no? Carlos. Pero estamos conversando, organizándonos, estando atentos y muchísimas gracias a ustedes que también están comunicando siempre y no queremos caer en el desánimo. Esto lo hacemos con alegría, con buena voluntad, tratando de defender lo que es de todos, el interés de las comunidades y su autonomía también para tomar decisiones frente a cosas que puedan ser lesivas. En fin, seguimos este camino que hemos elegido y al que invitamos a todos, tanto para mañana, para evitar la zonificación esta maliciosa, destruyendo otra vez o lastimando otra vez la 7722, como los distintos avisos que hacen las diferentes organizaciones de defensa, en este caso por la nota del Arbolado Público, la Asamblea por el Árbol, Histórica, estos grupos nuevos que se han ido armando de guardianes del parque y guardianes del Arbolado Público, todos con el mismo espíritu de defensa y de comunidad. En fin, muchísimas gracias y seguimos por aquí. Gracias a vos, Carlos. La verdad que hemos pasado por varios temas. Teníamos muchas ganas de conversar contigo. Lo vamos a seguir haciendo porque nos quedan todavía temas para seguir profundizando. Te mandamos un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias. Ya hay un hermoso futuro, pero lo vamos a construir desde las comunidades organizadas en un país que se emancipe de todo este daño y de toda esta violación permanente de los derechos ciudadanos y de los distintos espacios que conformamos este querido y maravilloso país, esta nuestra patria. Gracias y buen día. Abrazo enorme, abrazo enorme. Bueno, ahí teníamos comunicación telefónica con Carlos Russo de la Asamblea por el Agua de las Heras.